Our Father in heaven, nuestro Padre que estás en el cielo, we pray that every listener will be led closer to Jesus. Oramos para que cada persona que escuche este sermón sea conducido a Jesucristo. As a result of this sermon, y como resultado de este sermón, and will be closer to the kingdom of heaven and the preparation for that event. Y puedan estar más cerca al del reino de los cielos y preparándose para este evento. And we pray that everyone will be in that eternal kingdom. Y oramos para que cada uno pueda estar o esté en el reino eterno. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús nosotros oramos. Amen. Amén. The prophet Daniel, el profeta Daniel, tells of a time of trouble. Nos dice acerca del tiempo de angustia. This is to be found in Daniel chapter 12, verse 1. Esto se encuentra en Daniel capítulo 12, verso 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. And there shall be a time of trouble. Y será tiempo de angustia. Such as never was since there was a nation, even to the same time. Cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces. And then comes the promise. Entonces aquí viene la promesa. And at that time thy people shall be delivered. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Everyone that shall be found written in the book. Todos los que se hallaren escritos en el libro. Oh, the time of trouble that will come upon this world. Oh, el tiempo de angustia que caerá sobre esta tierra. Could be very discouraging. Puede ser muy desanimador. Or it could be very fearful. Oh, puede ser muy temeroso. But we must look at the promise Pero that Jesus is going to nosotros take. Nosotros debemos mirar la promesa que Jesús va a tomar a libertad a su pueblo. Take his faithful people to the heavenly home. Y va a llevarlos al pueblo, al hogar eterno. And of course, the book that is indicated here is the book of life. Y obviamente el libro de que se nos habla aquí en este verso 1 es el libro de la vida. And that's when, of course, there will be resurrections taking place. Y eso sucederá cuando las resurrecciones estén aconteciendo. And they will also be taken with Jesus to heaven. Y también aquellos que hayan dormido, siendo fieles, irán con Jesús al cielo. There are two phases to the time of trouble. Hay dos situaciones en el tiempo de angustia. There's a little time of trouble that comes before the great time of trouble. Hay un pequeño tiempo de angustia que viene antes del tiempo de angustia grande. Often called the time of Jacob's trouble. A menudo conocido como el tiempo de angustia de Jacob. The little time of trouble comes before the close of human probation. El tiempo pequeño de angustia pequeño viene antes de que se cierre la puerta de la gracia. And the time of Jacob's trouble comes after the close of probation. Y el tiempo de angustia de Jacob viene después de que se haya acabado el tiempo de la gracia. But in reality, they are continuous in one sense. Pero en realidad, ellos son una continuación en el siguiente sentido, o en un sentido. The little time of trouble will continue to the close of probation. El pequeño tiempo de angustia continuará hasta que se cierre la gracia. And the time of Jacob's trouble will begin at the beginning of the time of trouble such as never was. Y el tiempo de angustia de Jacob comenzará cuando inicie la angustia como nunca antes había visto. Había sido. The little time of trouble. El tiempo de angustia pequeño. That doesn't mean a time of little trouble. No significa el tiempo de angustia de una angustia pequeña. It's a fearful time. Es un tiempo de mucho temor. Because everyone will be tested in this little time of trouble. Porque cada uno va a ser probado en este pequeño tiempo de angustia. It's called a little time of trouble because it's a short time of trouble. Se llama el pequeño tiempo de angustia porque es un pequeño tiempo de angustia. But it's going to be very fearful. Pero va a ser muy temeroso. And only those who are faithful to Jesus will be able to stand. Y solo aquellos que sean fieles a Jesús serán capaces de soportarlo. There are three phases of the shaking of God's people. Hay tres fases de el zarandeo del pueblo de Dios. It starts first with the introduction of false theories into the church. La primera fase es la introducción de falsas teorías a la iglesia. We already are well into that part of the shaking. Nosotros ya estamos en esa parte del zarandeo. We're at a time when huge amounts of literature is available. Nosotros estamos en un tiempo cuando una gran cantidad de literatura está disponible. And we're not limited to the presses. Y no estamos limitados a la imprenta solamente. It's coming in all sorts of electronic forms. Y vienen todo tipo de formas electrónicas actuales. And so, not only truth is being disseminated, but also much error. No solamente en estos tiempos la verdad está siendo diseminada, pero también mucho error. But of course, these counsels are given to God's church. Pero por supuesto que estos consejos que tenemos son dados a la iglesia de Dios. To God's professed people. Al pueblo profeso de Dios. And we have seen error after error come into the church. Y nosotros hemos visto error tras error que se ha estado introduciendo a nuestra iglesia. And Satan has his deceptions for the Laodiceans that are in the pews. Y Satanás tiene sus engaños para los laodicenses que están sentados en las bancas. He lulls them into into security in their pews. Y él los hace sentir que están seguros ahí en sus bancas. But he also has it for those who are more perceptive and earnest. Pero también tiene sus engaños para aquellos que son más perceptivos y quieren buscar la verdad. Because he's determined to deceive the whole world. Porque él está determinado a engañar a todo el mundo. But he will not succeed. Pero él no tendrá éxito. Those who have overcome the devil and his temptation. Aquellos que vencerán a las tentaciones y al diablo. And every test that comes to them. Y que vencerán a cada prueba que les viene a ellos. In the power of their Savior, they're going to be victorious. En el poder de su Salvador, ellos obtendrán la victoria. And we look for that day. Y nosotros esperamos aquel día. Because our redemption draweth nigh. Porque nuestra redención está cerca. And so in this little time of trouble. Entonces en este pequeño tiempo de angustia. Satan is going to do everything. Satanás va a hacer todo lo posible. To deceive every single individual. Para engañar a cada persona. And those he cannot deceive. Y aquellos que él no puede engañar. He's going to try to cause them to be disloyal to God so that they will not be persecuted. Va a hacer que ellos sean desleales a la palabra de Dios para que no sean perseguidos. But God will have his people. Pero Dios tendrá su pueblo. Those who will stand. Aquellos que permanecerán firmes. Though the heavens fall. Aunque los cielos se caigan. They would rather die than commit one wrong word of action. Ellos preferirán morir que en lugar de cometer una acción errónea. They refuse to dishonor their Savior. Ellos rechazarán deshonrar a su Salvador. They will be an example to others upon the planet. Ellos serán un ejemplo a otros sobre este planeta. And to the beings of other planets. Y ante los seres de los otros universos. And the beings in heaven. Y allá hay seres en el cielo también. Sister White, in the very early years of her ministry, la hermana White en los años primeros de su ministerio, It says here that at the commencement of the time of trouble, dice aquí que al comienzo del tiempo de angustia, you'll notice that it's still before the close of probation. Ahora ustedes noten que es antes de que se cierre la gracia, está en Eventos de los Últimos Días, capítulo 10, página 147. We were filled with the Holy Ghost. Nosotros seremos llenados del Espíritu Santo. As we went forth and proclaimed the Sabbath more fully. Y nosotros fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Now, of course, you're going to say, surely it's more than just the Sabbath that is proclaimed. Y ustedes dirán, sí, seguramente es algo más que el sábado que es proclamado. And no doubt that will be true. Y sin duda alguna eso será verdad. But keep in mind, God is looking for a sanctified people. Pero guarda en mente, mantén en mente que Dios está buscando un pueblo santificado. And the Sabbath is the sign of sanctification. Y el sábado es la señal de la santificación. And it is the seal of the living God. Y es el sello del Dios viviente. And therefore the Sabbath is going to be the centerpiece of the message that will be presented. Por lo tanto, el sábado será la pieza central sobre la cual se decidirá. It is the evidence that we've accepted the fullness of the creatorship and redemption of Jesus. Es la evidencia que nosotros hemos aceptado la creación y que hemos aceptado a Jesús. And so, during the little time of trouble, así que durante este pequeño tiempo de angustia, that God's true people, el pueblo verdadero de Dios, His faithful ones, sus fieles, His loyal ones, sus leales, will go forth under the Holy Spirit. Irán adelante bajo el poder del Espíritu Santo. To proclaim this everlasting gospel for the last time on this planet. Para proclamar este evangelio eterno en la última ocasión en este planeta. And the whole population of the world is going to be challenged with this message. Y toda la población de este mundo será retada al oír este mensaje. It's the last effort of a loving and merciful God to the human race. Será o es el último mensaje de un Dios amoroso a esta raza humana. Giving them the opportunity of finally preparing for the kingdom of heaven. Dándole la oportunidad final de que se preparen para el reino de los cielos. No nation will be left excluded. Ninguna nación será dejada y excluida. Every nation will hear this message. Cada nación escuchará este mensaje. But at the same time, fierce persecution will come. Pero al mismo tiempo, la persecución vendrá. As the loud cry increases. Mientras el fuerte clamor aumenta. As godly men and women are going forth in the highways and byways of the world. Y cuando los hombres temerosos de Dios salgan por las calles de este mundo y los caminos de este mundo. Satan's fury knows no end. La furia de Satanás no conoce fin. And his desire is to destroy all these faithful ones. Y su deseo es destruir a estos fieles. And so a persecution will come such as never was. Y entonces vendrá una persecución como nunca la ha visto. I want to read a statement from page 144 of Last Day Events. Quiero leer una declaración de la página 144 en inglés, 148 en español, del mensaje del libro Eventos de los Últimos Días. I want you to understand this point. Yo quiero que ustedes entiendan este punto. The law of God, la ley de Dios, through the agency of Satan, a través de los agentes de Satanás, is to be made void, ha de ser invalidada. In our land of boasted freedom, religious liberty will come to an end. En nuestro país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. That's talking about the United States of America. Aquí está hablando acerca de los Estados Unidos de América. But no doubt it will spread all over the world. Pero sin duda alguna que esto se regará en todo el mundo. The contest will be decided over the Sabbath. El conflicto se definirá sobre la cuestión del sábado. which will agitate the whole world. Y esto agitará, conmoverá a todo el mundo. So that makes it worldwide. Así que esto lo hace hacer un mensaje mundial. And this will be the central question. Y esto será el tema principal. That all will confront. Y que todos tendrán que confrontar. God's faithful ones will follow the Sabbath as a reminder that they're the children of God. Los fieles de Dios seguirán siempre el sábado como un recordatorio que son los hijos de Dios. But others will sustain the Sunday as a day of worship. Pero otros sostendrán el domingo como día de adoración. Thus sealing their loyalty to the deceiver of the world. Ellos están sellando su lealtad al engañador de este mundo. And on the same page 144. Y en la misma página 144 en inglés, 148 en español. We're told a great crisis awaits the people of God. Se nos dice que una gran crisis le espera al pueblo de Dios. A crisis of test and trial. Una crisis de prueba y sufrimiento. Very soon our nation will attempt to enforce upon all the observance of the first day of the week as a sacred day. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todo la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Back in the 1880s there was an attempt to do this. Allá por los años 1888 hubo un intento de hacer esto. And indeed some Seventh-day Adventists were imprisoned. Y de hecho algunos adventistas del séptimo día estuvieron en la cárcel. And at least one died a martyr's death in prison. Y por lo menos uno tuvo una muerte de mártir en la cárcel. But God's people weren't ready. Pero la gente de Dios, el pueblo de Dios, no estaba lista. Oh, no doubt it would have gone to its full extent. Oh, sin duda alguna esto hubiera ido a una situación más grande. Goes on to say, y sigue diciendo, in doing this, that's talking about the wicked, al hacerlo, habla acerca de los malvados, they will not scruple to compel men against the voice of their own conscience. No tendrán escrúpulo de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia. To observe the day the nation declares to be the Sabbath. A observar el día que la nación declara como día de sábado. Many are calling Sunday the Sabbath today. Muchos están llamando el domingo el sábado de hoy. When indeed it's just one working day like the other working day. Cuando en realidad es solo un día de trabajo como los otros días de trabajo. There is only one authentic Sabbath day. Solamente hay un auténtico sábado, día de sábado. And that is the Sabbath that begins Friday evening and ends Sabbath evening. Y ese es el sábado que empieza el sábado, que empieza en la tarde del sábado, la puesta del sol, y termina el sábado también en la tarde. And some will refuse to follow this wicked law. Y algunos rechazarán seguir esta ley malvada. On page 145. En la página 145-149 en español. We have this declaration not will happen to those faithful Sabbath keepers. Nosotros tenemos esta declaración de lo que acontecerá a estos fieles guardadores del sábado. All who will not bow to the decree of the national councils and obey the national laws. Empieza en la 148 en español. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales. To exalt the Sabbath instituted by the man of sin. Y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado. To the discard of God's holy day. Por encima del día santo de Dios. Will feel not the oppressive power of popery alone. Sentirán no solamente el poder opresivo del papado. But of the Protestant world, the image of the beast. Sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. And all Sunday keepers will combine together. Y entonces todos los guardadores del domingo se unirán juntos. Because they have united on the false Sabbath. Porque ellos se habrán unido en el falso sábado. If we look back to the Reformation. Si nosotros vamos de regreso y miramos en el tiempo de la Reforma. It was not only the Roman Catholics that persecuted. No solamente los católicos romanos eran los que perseguían. Luther was a persecutor. También Lutero fue alguien que persiguió. So was Zwingli. Así también fue Zwingli. And so was Calvin. Y también Calvino fue perseguidor. And so those characteristics are already enshrined in fallen Protestants. Así que esas características de perseguidores ya están también en las iglesias caídas del protestantismo. Then reading again on page 145. Entonces volviendo a leer otra vez. Those religious bodies who refuse to hear God's messages of warning, aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios, will be under strong deception and will unite with the civil power to persecute the saints. Estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. So this seems to indicate that atheists and agnostics are going to join the papal and the Protestants in persecution. Leyendo esto, entonces parece ser que van a ser los ateos y los agnósticos que se van a unir con el protestantismo apóstata y el papado para perseguir a los fieles. All the people of the world are against God's faithful people. Y llegará el momento que toda la gente del mundo estará en contra del pueblo fiel de Dios. We come down a little further. Entonces seguimos leyendo un poco más. This lamb-like power, that is the United States. Esta tierra, estos son los Estados Unidos. Unites with the dragon in making war upon those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Se unirán con aquellos. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. The church appeals to the strong arm of civil power. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. And in this work, papists and Protestants unite. Y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. We only have to look back into history. Solamente tenemos que ver la historia atrás. See that through the Old Testament times. Que a través de los tiempos del Antiguo Testamento. The leaders of the church expected the state to execute those who they declared to be unfaithful. Que los líderes de la iglesia esperaban que el Estado ejecutara a aquellos que eran infieles. That's exactly what happened at the time of Jesus. Es exactamente lo que sucedió en el tiempo de Jesús. It wasn't the Jews that executed Jesus. No fueron los judíos que mataron a Jesús. Yet they were wholly responsible. Aunque ellos fueron enteramente responsables por esto. But it was the civil power that placed him on the tree. Pero fue el poder civil que lo crucificó. And down through the Middle Ages. Y luego yendo a la Edad Media. The magisterium of the state. El magisterio del Estado. Executed the faithful people. Los magistrados del Estado ejecutaron al pueblo fiel. At the demand of the Roman power. Cuando el poder romano se los pidió. So that will happen again. Entonces eso sucederá otra vez. And many faithful souls will become martyrs. Y muchas almas fieles llegarán a ser mártires. Come over to page 150. Página 150 en inglés, 154 en español. Many will be imprisoned. Muchos serán encarcelados. There could be some listening to this broadcast. Pueden ser algunos que estén escuchando esta transmisión. Many will flee for their lives from cities and towns. Muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las pequeñas poblaciones. And many will be martyrs for Christ's sake. Y muchos serán mártires por causa de Cristo. In standing in defense of the truth. Al permanecer firmes en defensa de la verdad. Oh, I tell you, God will mark the graves of those wonderful martyrs. Oh, yo les digo que Dios marcará la tumba de esos maravillosos mártires. We can be assured that they'll rise in the early resurrection. Ni nosotros podemos estar seguros que ellos se levantarán en la primera resurrección. All those who have died in the faith of the three angels' messages will arise in that partial resurrection. Y todos aquellos que hayan muerto en el mensaje de los tres ángeles también resucitarán en la resurrección parcial. And they will be rewarded and honored throughout eternity. Y ellos serán honorados y se les dará como premio la eternidad. Because that scarlet hem will be around their white robe. Porque tendrán una Scarlet, red. Porque tendrán un cordón rojo. Scarlet red. Can you say it again? Well, I'm just saying. Around the hem of their garment. Okay. Ellos tendrán un cordón rojo al lado de su vestimenta. We come to another statement. Y regresamos a otra declaración. Men will be required to render obedience to human edicts in violation of the divine law. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Those who are true to God will be menaced. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados. Denounced and prescribed. Denunciados y proscritos. They will be betrayed both by parents and brethren. Serán traicionados por ambos padres y hermanos. And kinfolks and friends. Y parientes y amigos. Even unto death. Aún hasta la muerte. We said that the shaking begins with the introduction of false theories into the church. Recuerden que nosotros dijimos que el zarandeo empieza con la introducción de falsas teorías dentro de la iglesia. Those who are deceived by these false theories. Y aquellos que sean engañados por estas falsas teorías. Because they themselves have not studied to show themselves approved unto God. Porque ellos mismos no han estudiado al punto de que lleguen a ser aprobados por Dios. They will not pass these tests. Ellos no pasarán estas pruebas. There's no hope of them passing this test. No hay esperanza que ellos las puedan pasar. Oh, God's faithful people will be students of the word. Todos los hombres y todo el pueblo de Dios deberá ser estudioso de la palabra. And they will have dedicated and surrendered their will completely to their Savior. Y entonces ellos habrán dedicadose completamente a Dios y a su Salvador. And then comes the next of the shaking period. Y entonces viene la segunda fase del zarandeo. I believe that we're not only in the first part of the shaking. Yo creo que no solamente estamos en la primera fase del zarandeo. I believe that we're in the second part of the shaking. Yo creo que también estamos en la segunda parte del zarandeo. Because of these false theories coming into the church. Debido a que estas falsas teorías que se están introduciendo en la iglesia. Men and women are rising up around the world. Los hombres y las mujeres están levantando alrededor del mundo. Declaring the terrible situation of these errors. Declarando la terrible situación causada por estos errores. And the terrible dangers of falling into these errors. Y los terribles peligros que están cayendo sobre debido a estos errores. And those who are being deceived are going to rise up against them. Y aquellos que están siendo engañados se levantarán contra estos que rechazan el error. And they're going to join in the persecution. Y entonces también ellos se van a unir a la persecución de estos fieles. Because they're going to see these people not as godly people, but as deceivers. Pero van a ver a esta gente fiel no como gente de Dios, sino como engañadores del mundo. We're told that many of our former brethren will be our worst persecutors. Se nos ha dicho también que muchos de los que han sido adventistas serán los más fieros perseguidores. And they will join with the papists and the Protestants against their former believers. Y entonces ellos se unirán con el papado y el protestantismo contra los fieles. And they will betray them to the authorities. Y ellos los traicionarán. On page 145 again. En esa misma página 145 otra vez. Here is a warning to the wicked. Aquí hay una advertencia a los malvados. Before the court, those who live during the last days of this earth's history. 149 en español. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra. Will know what it means to be persecuted for the truth's sake. Sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. In the courts, injustice will prevail. La injusticia prevalecerá en las cortes, en los tribunales. That indicates that there will be false judges. Eso indica que habrá jueces falsos. Unjust judges. Jueces injustos. And there'll be juries that will be unjust. Y habrá jurados que sean injustos también. And they will pour out penalties upon God's people. Y ellos pondrán penalidades sobre el pueblo de Dios. The judges will refuse to listen to the reasons of those who are loyal to the commandments of God because they know the arguments in favor of the fourth commandment are unanswerable. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. So they're not even going to be able to give a testimony. Así que no solamente ellos serán capaces de dar un testimonio. The judge is going to say, I don't want to hear from you. Pero también los jueces le van a decir al pueblo de Dios fiel, yo no te quiero escuchar. The judge is not listening to see how just these people are. El juez no va a querer escuchar cuán justo el pueblo de Dios es. He's already made his mind up. El juez ya habrá hecho su decisión. They will say, ellos dirán, we have a law, tenemos una ley, and by our law he ought to die. Y por nuestra ley debe morir. That's exactly what the Jews said about Jesus. Es exactamente lo que le dijeron los judíos acerca de Jesús. It goes on to say this. Y continúa diciendo esto. Our law, meaning the secular law, nuestra ley, dirán ellos, significando su ley secular, with them is supreme. Para ellos será suprema. You see, they're putting the law of the land ahead of the law of God. Tú ves lo que van a estar haciendo, van a poner la ley de la tierra arriba de la ley de Dios. Those who respect this human law will be favored. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos. But those who will not bow to the idol Sabbath have no favor shown to them. Pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. Oh, I tell you, there's no justice on any side. Oh, yo les digo, no hay ninguna justicia en cualquier lado. In cases where we are brought before the courts, we are to give up our rights. Cuando seamos llevados ante los tribunales, tenemos que renunciar a nuestros derechos. So we must give up all our rights except. Así que nosotros podemos dar todos nuestros derechos excepto uno. Unless it brings us into collision with God. A menos que este nos ponga en conflicto con Dios. It is not our rights we are pleading for. No estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos. But God's right to our service. Sino que se reconozca el derecho de Dios de recibir nuestro servicio. Oh, I'm sure some listening have read these statements before. Oh, yo estoy seguro que algunos que están escuchando y viendo esto han leído estas declaraciones antes. I hope you have this wonderful book last day. Yo espero que ustedes tengan este libro maravilloso, Eventos de los Últimos Días. I hope you're reading it. Yo espero que ustedes lo estén leyendo. And praying over it. Y que estén orando mientras lo lean. My family together have read this through twice. Mi familia hemos leído juntos este libro dos ocasiones. And I keep reading this book. Y yo me mantengo leyendo este libro. Adventists. Los adventistas. That is Seventh-day Adventist. Esto significa adventistas del séptimo will día. Be treated with contempt. Serán tratados con desprecio. The same masterful mind that plotted against the faithful in ages past. Página 150, la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados is still seeking to rid the earth of those who fear God and obey His law. Siguen procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Oh, if Satan could destroy every faithful saint of God. Oh, si Satanás pudiese destruir cada fiel siervo de Dios. He could claim true leadership of the whole planet. Él entonces podría decir que tiene liderazgo de todo el planeta. And even if there was one saint and only one saint left on this planet. Pero si aún hubiera un santo y solo un santo quedara en este planeta. Satan couldn't claim it. Satanás no podría y no puede clamar el liderazgo de esta tierra. But God is going to have wonderful people. Pero Dios va a tener un pueblo maravilloso. There will be those that are going from door to door and then doing everything to bring the gospel to others. Y habrá aquellos que irán de puerta en puerta, de puerta en puerta, llevando el evangelio a otros. They don't hide because of the fact that there is such persecution. Ellos no se van a esconder debido al hecho que haya tal persecución. They're under the unction of the Holy Spirit. Porque están bajo la unción del Espíritu Santo. They have a hunger to bring souls to Jesus. Ellos tienen una hambre de llevar a las almas a Jesús. They have a love for souls. Ellos tienen el amor por las almas. And so, in spite of all the dangers that they're facing. Y a pesar de todos los peligros que ellos estén enfrentando. Out in the hope that they'll bring others to the kingdom. Ellos saldrán con la esperanza de traer a otros al reino de la eternidad. Wealth, genius, education will combine to cover them with contempt. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Persecuting rulers, ministers and church members will conspire against them. Gobernantes, perseguidores, ministros de religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. Oh, how fierce will be this time of God. Cuán temeroso será ese tiempo de angustia. With voice and pen, by both threats and ridicule, they will seek to overthrow their faith. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Already many are rising up against the false series in the Adventist Church. Oh, muchos ya se están levantando en contra de las falsas herejías dentro de la Iglesia Adventista. And they are under assault from those who follow the deceptions of Satan. Y ellos están bajo el asalto de aquellos que siguen los engaños de Satanás. And they are under great pressure. Y ellos están bajo gran presión. But the holy unction of the Lord. Pero la santa unción del Señor is upon them. Está sobre ellos. And they will not stop their work for God. Ellos no pararán. Ellos trabajarán por Dios. They know if they stop, they will lose eternal life. Ellos saben que si ellos paran de hacer la obra, perderán la vida eterna. And not only that, they'll be responsible for the loss of souls that they could have won. Y no solamente serán responsables por la pérdida de las almas que pudieron haber ganado. Oh yes, men may rise up against them. Oh sí, los hombres se levantarán en contra de este grupo. But they go ahead because they have the love of Jesus in their heart. Pero ellos continuarán adelante porque tendrán el amor de Jesús en su corazón. And we see that we're in the second shaking now. Y nosotros vemos que estamos en la segunda fase de el zarandeo. No true Christian will persecute another one. Ningún verdadero cristiano perseguirá a otro cristiano. Even if that other one was not a true Christian. Aunque el otro no fuera un verdadero cristiano. He will not abridge the freedom of another human being. Él no acortará la libertad de otro ser humano. But of course, the real persecution that will divide the true and the false. Pero por supuesto, la persecución real que dividirá a lo verdadero de lo falso. When fierce physical persecution comes upon them. Cuando esta persecución física llegue sobre ellos. Many will nobly stand against the executioner. Muchos noblemente permanecerán en contra del ejecutor. That's why there'll be many martyrs. Es por eso que habrá muchos mártires. There are going to be many that are going to put in terrible dark dungeons. Va a haber muchos que van a ser puestos en terribles calabozos. There are those dungeons all over the world. Habrá muchos calabozos alrededor del mundo. The world was shocked. El mundo, antes hubo muchos calabozos en el mundo y el mundo se sorprendió. When it was revealed that the CIA had at least 7 such prisons around the countries of the world. Cuando el mundo escuchó que la Agencia Central de Inteligencia tenía por lo menos 7 de esos calabozos alrededor del mundo. Where there is no justice. Bueno, no hay justicia. Where whatever kind of persecution and torture that they might imagine. No hay justicia, harán cualquier tipo de persecución y tortura que ustedes puedan imaginar. But I want you to know that the Savior will be with them through all their tribulation. Pero yo quiero que sepan que el Señor será con sus fieles a través de toda esta tribulación. Jesus promised. Jesús prometió. I will never leave thee nor forsake thee. Nunca te dejaré ni te abandonaré. And these faithful souls know that Jesus is their sustaining. Y estas almas fieles saben que Jesús es el que los sostiene. If necessary, he will give them the courage of a martyr. Si entonces es necesario, les dará el valor de otro. But one thing they will not do. Pero una cosa ellos no harán. They will not yield to Satan's efforts. Ellos no cederán a los esfuerzos de Satanás. They love God too much. Ellos aman mucho a Dios. And they will be loyal to him no matter what happens. Y ellos serán fiel a Dios, no importa lo que suceda. We're told that the angels, witnesses. Nosotros se nos dice que los ángeles son testigos. In great amazement. Y van, testificaron de manera maravillosa. These faithful ones are such a witness to men and to angels. Y testificaron de manera maravillosa de estos fieles. Oh, the bitterness of Satan knows no end. Oh, toda la amargura de Satanás no conoce final. And if he had free reign. Y si él he had, if he had free reign. Si él tuviera un reino libre para actuar. He would kill every faithful Seventh-day Adventist. Él mataría a cada fiel adventista del séptimo día. Because he hates them just as he hates the faithful angels. Porque él los odia tanto como él odia a los ángeles fieles. But God will not allow that to happen. He will preserve a remnant. Pero Dios no permitirá que eso suceda. A small remnant. Él preservará un remanente, a un pequeño remanente. Who though persecuted and tried in every possible way. Y aunque hayan sido perseguidos y probados en todas las maneras posibles. Now here, remember, we're still talking about the little time of trouble. Ahora recuerden que nosotros estamos hablando aquí en el contexto del pequeño tiempo de angustia. I want to make it plain to everyone watching. Y lo quiero hacer claro a cada uno de los que están mirando. None of us will escape this test. Nadie de nosotros escapará esta prueba. But I have something to share with you. Pero tengo algo para compartir con ustedes. We have been told. Se nos ha dicho that not one of us will be tested above that we are able. Que nadie de nosotros será probado más allá de lo que podamos soportar. You can be assured that God will not allow you to be tested above your able. Tú debes estar seguro que Dios no te va a dejar que tú pases sobre una prueba que no puedas soportar. And he's going to give you the strength. Y Él te va a dar la fuerza. We may not have a martyr's faith now. Tal vez no tengamos ahora la fe de un mártir. Or a martyr's courage. Oh, el valor, el coraje de un mártir. But if we're faithful to him now. Pero si somos fiel a Él ahora. He will give us the faith and the courage at that time. Él nos dará la fidelidad y el coraje, el valor para ese tiempo. And God will not let anyone to suffer beyond his endurance. Y Dios no permitirá que nadie sufra más allá de lo que pueda soportar. And many will be laid to rest. Y muchos entonces serán llamados al descanso. During this little time of trouble. Durante este pequeño tiempo de angustia. I want to read it to you. Yo quiero leérselo a ustedes. Page 255. Página 255. Está bajo el título, muchos serán llamados al descanso. Búsquenlo. Antes del día de angustia. He knows whether or not those for whom he petitions are offered would be able to endure the trial and test. Él sabe si aquellos por quienes se ofrezcan las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viniesen. That would come upon them if they had lived. Si viniesen, que vendría sobre ellos si viviesen. He knows the end from the beginning. Él conoce el fin desde el principio. Many will be laid away to sleep before the fiery ordeal of the time of trouble. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre este mundo. Shall come from upon our Lord. Venga sobre este mundo. And then it goes on to say this. Entonces ella continúa y dice esto. The Lord has often instructed me that many little ones are to be laid away before the time of trouble. El Señor me ha hecho saber con frecuencia o a menudo que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. And to those mothers and fathers. Y aquellos padres y madres. Oh, what a promise God gives. Oh, qué promesa Dios les da. We shall see our children again. Nosotros volveremos a ver a nuestros hijos. What a difference if we are unfaithful. Qué diferencia si nosotros fuéramos infieles. We shall meet them and know them in the heavenly court. Nosotros los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. And what a privilege to bring them up in heaven. Y qué privilegio será llevarlos al cielo. In a perfect environment. Y que vayan al cielo y que estén allá en un ambiente perfecto. Where there's no tempter. Donde no hay tentador. There is no sin. Donde no hay pecado. Nothing that defiles. Nada que ensucie. In a perfect godly environment of the heavenly home. Sino que estarán en el ambiente santo y perfecto del hogar celestial. Says the great deceiver. Dice el gran engañador. Our principal concern is to silence this sect of the Sabbath keepers. Nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esta secta guardadora del sábado. We will finally have a law. Finalmente dispondremos de una ley to exterminate all who will not submit to our authority. Para exterminar a todos los que no se sujeten a nuestra autoridad. That's his goal. Esa es su meta. That's his decision to eliminate Sabbath keepers from the planet. Es su decisión eliminar a los guardadores del sábado de este planeta. We read on. Y continuamos. It is the purpose of Satan to cause them to be blotted from the earth in order that his supremacy of the world may not be disputed. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que nadie pueda disputar su supremacía en el mundo. Se hará pasar por prueba y angustia a la iglesia remanente. Will be born into great trials and distress. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, will feel the ire of the dragon and his host. Sentirán la ira del dragón y sus huestes. Satan numbers the world as his subjects. Satanás considera el mundo como sus súbditos. He still claims to be the prince of this world, by the way. Él continúa diciendo que es el príncipe de este mundo, por cierto. He has gained control over the apostate churches. Ha ganado o obtenido el control de las iglesias apóstatas. But here, pero aquí, is a little company. Hay una pequeña compañía. That are resisting his supremacy. Pero hay un grupo pequeño que está resistiendo su supremacía. So this is this very small remnant in the world. Así que este es este pequeño remanente en el mundo. Oh, dear brethren and sisters, we want to see you there. Oh, querido hermano, nosotros te queremos ver en este pequeño remanente. We want you to be part of this very tiny remnant. Queremos que tú seas parte de este pequeño remanente. if he could blot them from the earth, si pudiera borrarlos de la tierra, his triumph would be complete. Su triunfo sería completo. In other words, he feels God could not touch him now. En otras palabras, él teme que ya no los puede tocar. All that is at stake now is tremendous. Todo lo que está ahorita en la escena es tremendo. The battle is, who is to control the people of this world? La batalla es sobre quién va a controlar a la gente de este mundo. If everyone were to defect to the evil one. Si cada uno cediera a Satanás. With great pride, Satan could say, this is my planet. Con gran orgullo, Satanás podría decir, este es mi planeta. These are my subjects. Estos son mis súbditos. Oh, but that will not happen. Oh, pero eso no sucederá. I pray that everyone listening here, yo espero que cada uno de los que esté viendo aquí, will be those who will thwart the plans of Satan. Sean aquellos que echen abajo los planes de Satanás. And it goes on to say in this passage. Y entonces va y continúa diciendo en este pasaje. As he influenced the heathen nations to destroy Israel. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel. So in the near future he will stir up the wicked powers of earth to destroy the people of God. Así en el cercano futuro incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir el pueblo de Dios. And have them put to death. Y ponerlos a la muerte. Now it's interesting to note something. Ahora es interesante notar ciertas cosas. Of the what is sometimes called the Western world. Lo que nosotros llamamos es en ciertas ocasiones el mundo de Occidente. There is only one nation in the Western world that has an active death penalty today. Hay solo una nación en el mundo de Occidente que tiene activa la pena de muerte. And that is the United States of America. Y ese país son los Estados Unidos de América. You don't find it in Canada. Tú no puedes encontrar la pena de muerte en Canadá. You don't find it in Western Europe. No lo puedes encontrar en la Europa del Este. You don't find it in South Africa. Del Oeste tampoco lo encuentras en you Sudáfrica. Don't find it in Australia or New Zealand. En Australia, en Nueva Zelanda. Oh yes, there are countries that have active death penalties. Oh, sí, hay países que tienen penas de muerte activas. But the United States is going to lead out in this. Pero los Estados Unidos va a ser el líder en esto. They're going to exercise the power they have in the world. Van a hacer ejercicio del poder y de la influencia que tienen en el mundo. I have people saying that maybe China will challenge the authority of the United States. La gente me ha dicho que tal vez el país de China reta la autoridad que tienen los Estados Unidos. Or the nation of India. O la nación de la India. Yes, they are growing rapidly in power. Sí, esas dos naciones están creciendo rápido en poder. But it's clear that it's the United States that's going to lead out in all this. Pero es tan claro que los Estados Unidos de Norteamérica va a ser el líder en todo esto. And they're not going to be slow to put sanctions against those nations that won't follow. Y no van a ser despacios en poner sanciones contra aquellas naciones que no sigan a los Estados Unidos. And tragically, the land of the free, as it was once called. Y trágicamente, la tierra de los libres, como una vez así se le llamó, will become the one of oppression. Será la tierra de la opresión. Look at it again in Revelation. Vamos a Apocalipsis otra vez. Chapter 3, 13 and verse 11. Capítulo 13, verso 11. And this is the second beast that rises up out of the earth. Y esta es la segunda bestia que sale de la tierra. He's used authority before. Ella ya ha usado la autoridad antes. And today, in many ways, the United States has become the policeman of the world. Y el día de hoy, actualmente, los Estados Unidos ha llegado a ser la policía del mundo. So let's read what it says in verse 11. Entonces, vamos a leer lo que dice en el verso 11 de Apocalipsis 13. And I beheld another beast right coming up out of the earth. Después vi otra bestia que subía de la tierra. And he had two horns like a lamb. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. And he spake as a dragon. Mas hablaba como un dragón. Now this was to be the wonderful nation of liberty and freedom. Oh, esta se supone que sea la nación maravillosa de la libertad y liberty and freedom. De la libertad. I live in the Commonwealth of Virginia. Yo vivo en la parte norte de Virginia. This was where liberty principles were drafted. Ahí es donde los principios de la libertad de ese país, de los Estados Unidos, fueron escritos. I live about 50 miles away where Jefferson lived. Y yo vivo 15 millas cerca de donde Jefferson vivió. I live 12 miles away where President Madison lived. Yo vivo a 12 millas de donde vivió el presidente Madison. Who wrote the Bill of Rights. Quien escribió la Carta de los Derechos. Including that First Amendment that gave freedom of religious expression and worship. Incluyendo aquel que da la libertad de religión y adoración. So I know much about that area where this was founded. Así que yo conozco mucho de esta área donde se fundaron estos derechos. Most of the early presidents came from Virginia. Muchos de los primeros presidentes de los Estados Unidos vinieron de Virginia. It was the example to the world. Esto era un ejemplo al mundo. And those two horns were to represent republicanism and Protestantism. Y estos dos cuernos de que habla aquí eran para representar el republicanismo y el protestantismo. Or religious freedom or civil freedom. O también la libertad religiosa y la libertad civil. But this text tells us. Pero el texto de Apocalipsis 13:11 nos dice. Later he spake as a dragon. Que después iba a hablar como dragón. Well, that's Satan. Bueno, ese es Satanás. So he's going to be the voice master for Satan. Entonces los Estados Unidos van a ser la voz de Satanás. And you, of course, will know many of the other things. Y por supuesto, ustedes conocen muchas de las demás cosas. And you come down to verse 16. Y ustedes vayan conmigo al verso 16. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. And that no man might buy or sell. Verso 17, y que ninguno pudiese comprar o vender. Save he that had the mark of the beast, the mark and the name of the beast. Sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia. Or the number of his name. O el número de su nombre. Oh, that will never happen to God's people. Oh, mis hermanos, esto que está escrito en este texto nunca acontecerá al pueblo de Dios. If they do not accept the mark of the beast. Si ellos no aceptan la marca de la bestia. Go back to verse 15 and we'll tell you what it says. Y vamos al verso, which verse? 15. Al verso 15. And he had power to give life unto the image of the beast, and the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que adore a la imagen de la bestia sea muerto. Oh, the United States is going to become the protector of the papacy. Oh, los Estados Unidos va a llegar a ser el protector del papado. I wonder if you can understand this from the text of Revelation 13. Yo me pregunto si ustedes pueden entender esto que les acabo de decir del verso de Apocalipsis 13 que acabamos de leer. I want you to know this especially, verse 4 of chapter 13. Quiero que nosotros leamos el verso 4 del capítulo 13. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Who is this talking about? ¿De quién está hablando aquí? Well, let's come back to verse 3. Vamos al verso 3. And I saw one of his heads, that was the papacy. Y vi una de sus cabezas, eso es el papado. As it was wounded to death. Como herida de muerte. And his deadly wound was healed. Y la herida de muerte fue curada. I want you to know there's a tremendous healing of the papacy today. Yo quiero que ustedes sepan que hay una tremenda sanidad de la herida de muerte del papado. When the Pope was taken captive in 1798, cuando el Papa fue tomado cautivo en 1798, there were those that said the papacy would never rise again. Hubo algunos que dijeron que el papado nunca se levantaría otra vez. But in many ways a very weak papacy was re-established. Pero de alguna manera un papado muy débil fue reestablecido. And then in the 1870s, entonces en los 1850, those five papal states that the papacy ruled. Aquellos cinco estados papales que el papado gobernó en Italia. And they were taken away. Le fueron quitados y que habían sido quitados. And they became part of the United Italy. Y llegaron a ser parte de la Italia unida. Under the leadership of Garibaldi. Bajo el liderazgo de Garibaldi. But the Bible said that wing wound would be healed. Pero la Biblia dice que la herida de muerte sería sanada. And we know that in 1929. Y nosotros sabemos que en el año de 1929. That process took place. Eso aconteció. And even the healing is much stronger today. Y aún este sanamiento es más fuerte el día de hoy. When they were given back civil territory. Cuando le dieron al papado un territorio civil. About 1/8 of an acre. Cerca de un octavo de un acre. I'm sorry, it's a little more than that. Disculpen, es un poquito más que eso. But it's about 1/7 of the acreage that we have at Heartland Institute. Pero es cerca de un séptimo de los acres que nosotros tenemos en Heartland Institute, en el Instituto de Heartland. But the Vatican today has more nations that have political ambassadors to the Vatican than does the United States. Pero escuchen esto, el Vaticano, que es alrededor de unas 40, 44 hectáreas, tiene hasta el día de hoy más embajadores que lo que tienen los Estados Unidos. And then it said all the world wondered after the beast. Y entonces dice que todo el mundo se maravilló delante de la bestia. So we're talking about the papal power. Aquí estamos hablando acerca del poder papal. As we come into verse 4. Entonces llegamos al verso 4. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast. Y adoraron al dragón que había dado poder a la bestia. Oh, that's interesting. Oh, eso es muy interesante. The dragon that gave them the power, who is it? ¿Quién es el dragón que le da el poder a la bestia? It's no one else but Satan himself. Nadie más que solo Satanás. And they worshipped the beast. Y adoraron a la bestia. Saying, who is like unto the beast? Diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? Who is able to make war with him? ¿Y quién es capaz de poder hacer guerra contra ella? I want you to think about that. Yo quiero que tú pienses respecto a eso. War with the beast? ¿Puedes tú lidiar o hacer guerra contra la bestia? Here it is. The Vatican. Aquí está el Vaticano. It has no more than 2,000 people living in it. No tiene más de 2,000 gentes que viven dentro de su territorio. What do you think if the Mexican army went over there? ¿Qué tú pensarás si el ejército mexicano llegara allí al Vaticano? How long would it take them to destroy the Vatican? ¿Cuánto tiempo le tomaría al ejército mexicano destruir al Vaticano? Almost all countries in the world could, on their own, destroy the Vatican. Oh, casi cada país del mundo con sus propias fuerzas pueden destruir el Vaticano. The Bible doesn't make mistakes. Pero la Biblia no comete errores. Oh no. Oh no. I saw that in the Second World War. Yo vi que en la Segunda Guerra Mundial. Do you realize that Rome was not bombed by the Allied nations? En la Segunda Guerra Mundial, algunos de ustedes se dieron cuenta que Roma no fue bombardeado por los aliados. They bombed many Italian cities. Los aliados bombardearon muchas ciudades italianas. Like Naples. Como Nápoles. And Milan, Turin, and Milan, Turin y otras. But they didn't bomb Rome. Pero no bombardearon a Roma. Why didn't they bomb it? ¿Por qué ellos no bombardearon a Roma? Very easy. Ah, muy fácil. Because they were afraid that a bomb would stray onto the Vatican. Porque ellos estaban temerosos de que una bomba cayera dentro del Vaticano. Or worse, onto St. Peter's Cathedral. O peor, que estaban temerosos que cayera sobre la catedral de San Pedro. Or maybe even onto the palace of the Pope. O aún tal vez que cayera sobre el palacio del Papa. And so America and England. Así que Estados Unidos e Inglaterra made a agreement that they would not bomb Rome. Hicieron un acuerdo que no echarían bombas a Roma o sobre Roma. And here it says here. Y aquí lo dice. I remember a crusade when I was a lad. Yo recuerdo una campaña evangelística cuando estaba. When I was where? A lad. When I was a boy. Cuando yo era un niño. And I saw the big sign up for that night's presentation. Y yo vi la gran señal para la presentación de esa noche. And it was, why no bombs on Rome? Y se titulaba así, ¿por qué no cayeron bombas sobre Roma? That was in 1943 and 1944. Eso sucedió en 1943 y 1944. And the preacher that night, Pastor Dewson. Y el predicador en esa noche, el Pastor Dewson. He read this text. Él leyó este texto. And no, that never since then has anyone taken any military action against the papacy. Y desde aquel tiempo nadie ha tomado acción militar contra el papado. Oh, I tell you, we are looking at troublous times. Oh, yo les digo, estamos nosotros mirando los tiempos de angustia. All right, what's happening to the saints at this time? Oh, bueno, entonces, ¿qué les va a pasar a los santos en este tiempo? We're told that the saints are crying day and night for deliverance. A nosotros se nos dice que los santos están llorando día y noche para ser librados. But their deliverance is not far away. Pero su liberación está cerca, no está lejos. Oh, I tell you, brethren and sisters. Oh, yo les digo, mis hermanos y hermanas. That what happens now will prepare us for what will come in the future. Que lo que acontezca ahora nos preparará para lo que sucede en el futuro. I've had people say, I hope God puts me in the grave before the time of trouble. Y yo tengo gente que me ha dicho, yo espero que Dios me lleve a la tumba antes que venga ese gran tiempo de prueba. But brethren and sisters, pero hermanos y hermanas, God knows what best for each one of us. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. You may not have a martyr's courage now. Tú tal vez no tengas el valor de un mártir ahora. In fact, it'll be some simple people in many cases. De hecho, será gente simple en la mayoría de las cosas, de las situaciones. But they're going to stand. Pero ellos van a permanecer firmes. God's going to make them martyrs or allow them to become martyrs. Dios va a permitir que sean mártires because he knows they have the courage when the time comes. Porque él sabe que ellos tienen la valentía cuando llegue el momento. And they will make a testimony before the close of probation. Y ellos darán un testimonio antes de que se cierre la puerta de la gracia. And that will bring others to the kingdom of heaven. Y entonces eso traerá a otros al reino de los cielos. As they sense the godliness of these people. Mientras ellos ven la santidad del pueblo de Dios. They're willing to give up life itself. Y entonces esos también van a estar deseosos de poner su vida misma. So that they can honor their God. Para que ellos puedan honrar a su Dios. That's happened in the Reformation. Eso sucedió en el tiempo de la Reforma. When those flames were licking up and devouring the martyrs. Cuando estas flamas fueron prendidas y empezaron a devorar a los mártires. Others were turned to Jesus. Otros se convirtieron a Jesús. And they themselves in some cases became martyrs. Y ellos mismos en algún caso llegaron a ser mártires. Oh, let's remember those words again. We got to love Jesus so much. Oh, recordemos esas palabras. Debemos amar a Jesús tanto. That we would rather die. Que nosotros prefiramos morir que en lugar de deshonrarlo. Oh, how God is looking for that people today. Oh, Dios está buscando ese pueblo ahora. My appeal today is not just to become terrified. Mi llamado es, mi apelación no es solo que nosotros lleguemos a aterrorizarnos. I don't think about this very much. Yo no pienso acerca de esto mucho. Because I know my Savior is going to do everything right for my salvation. Porque yo sé que mi Salvador hará todo lo posible para que yo sea salvo. There are those that have gone to martyrdom that have not felt any pain. Hay algunos que han ido al martirio y cuando están allí no han sentido ningún dolor. And God is able to give us the strength to go through it. Y Dios es capaz de darnos la fuerza para pasar todo eso. Jesus knows my weaknesses. Jesús conoce mis debilidades. He has to strengthen them. Él me tiene que dar fuerza. I'm not naturally a courageous person. Naturalmente yo no soy una persona de valor. But if God wants me to be courageous, courageous, he will make me courageous. Pero si Dios quiere que yo sea una persona de valor, él me hará una persona de valor. Each morning, cada mañana, I not only pray for the character of Jesus. No solamente oro para tener el carácter de Jesús, Jesus, o el amor de Jesús, or for the faith of Jesus, o por la fe de Jesús. I pray for the courage of Jesus. Yo también oro para tener el valor de Jesús. Because I know in all those things I'm lacking. Porque yo sé que en todas estas cosas a mí me falta algo todavía. But I can trust him. Pero yo puedo confiar en él. To take fallible human flesh. Para tomar esta carne humana falible. To give us what we don't naturally have. Y que nos pueda dar lo que nosotros naturalmente no poseemos. So I'm not looking to that part time. Entonces yo no estoy mirando a ese tiempo with fear and apprehension. Con miedo y con aprensión. I walk with Jesus day by day. Yo camino con Jesús día por día. Because I take it one day at a time. Porque tomo el día como viene. Because when I was a 16-year-old at Avondale College. Porque cuando yo tenía 16 años y estaba en el colegio de Avondale. One Sabbath. Un sábado. With a preacher, a visiting preacher. Con un predicador que estaba de visita. He taught me that principle. Él me enseñó ese principio. I was just sitting in the church. Estábamos sentados en la iglesia. Half listening to the preacher. Escuchando al predicador. When he shocked me. Pero él me sorprendió. He said, young people, you don't have to be good for the rest of your lives. Ese predicador nos dijo, gente, jóvenes, no tienen que ser buenos el resto de su vida. I knew that would have to be heresy. Y yo sabía que lo que ese predicador estaba hablando debería ser herejía. But I was struggling terribly over this issue. Y entonces yo luché mucho sobre lo que estaba escuchando. How can I be good till I'm 80 years of age? Entonces, ¿cómo yo puedo ser bueno a través de todos los 90 años de vida? And I was discouraged. Y yo llegué a estar desanimado. Because I was four. Porque yo era un niño. And he hesitated. Y él vaciló. His next words were, y sus siguientes palabras fueron, you only have to be good one day at a time. Tú solamente tienes que ser bueno un día a la vez, un día a la vez. He spoke on surrendering our lives every morning. Y entonces él habló acerca de que nosotros debemos de rendir nuestra vida a Jesús todos los días, todas las mañanas. Don't worry about the future. No te preocupes acerca del futuro. So today surrender your will to Jesus. El día de hoy tú debes de rendir tu vida a Jesús. And he will lead you through this day. Y Él te hará que tú pases a través de este día. And when tomorrow becomes today. Y cuando el día de mañana llegue a ser el día que tú vivas. And surrender again. Entonces ríndete otra vez a Dios. And one day at a time. Y hazlo así. Toma un día a la vez. Un día a la vez. And let Jesus carry us through to the eternal kingdom. Y deja que Jesús te lleve al reino eterno. Oh, dear brethren and sisters. Oh, queridos hermanos y hermanas. May each one of us be with Jesus every day. Que cada uno de nosotros esté con Jesús cada día. And we will be with him for eternity. Y nosotros estaremos con él por la eternidad. And I pray. Y yo oro. That though there is a troublous time ahead of us. Que aunque sabemos que hay un tiempo de angustia adelante de nosotros. Let as it were Jesus carry us in his arms. Que Jesús, como dice su palabra, nos lleve en sus manos. And bring you through the victory. Y nos traiga a través de la victoria. And into his kingdom. Y que nos lleve finalmente a su reino. God bless you all. Que Dios los bendiga a todos. Let us kneel in prayer. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Dear Father in heaven, querido Padre que estás en el cielo, you have not left us in darkness. No nos has dejado en oscuridad. There is troublous times ahead for each one of us. Hay tiempos de angustia adelante para cada uno de nosotros. You haven't given us this information. Tú no nos has dado esta información. To make us afraid. Para que tengamos miedo. But to come closer to Jesus. Sino para que nos acerquemos más a Jesús. And to know how much we must yield our lives to him. Y para saber de cuánta necesidad hay de darle nuestras vidas a él. We all know that of our own selves we can do nothing. Y nosotros sabemos que de parte de nosotros mismos no podemos hacer nada. But we can be assured with God all things are possible. Pero podemos estar seguros que con Dios todas las cosas son posibles. And if we surrendered every day to Jesus. Y si nosotros nos rendimos cada día a Jesús. Then there is no question that we will be taken into the heavenly home. Entonces no habrá duda que nosotros seremos llevados al reino eterno. And he will do everything to make that a reality. Y él hará todo para hacer eso una realidad. We pray in his wonderful name. Nosotros oramos en su nombre maravilloso. Amen. Amén.